Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. Tenemos en la línea a Jorge Torres Góngora, director general de Educación Financiera de la CONDUCEF. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Queremos, si nos concede la entrevista respecto al Buró de Entidades, hacer unas cuantas preguntas rápidamente para nuestro auditorio. Empezando por, ¿qué es el Buró de Entidades Financieras? Mira, el Buró de Entidades Financieras es una nueva herramienta que tiene la CONDUCEF, derivada de la reforma financiera que impulsó el gobierno federal. Esta herramienta lo que busca es darle a los usuarios de productos y servicios financieros de una manera mucho más sencilla el acceso a información diversa sobre el desempeño y el comportamiento de las instituciones financieras, así como características de sus productos y servicios. Entonces es básicamente un sitio de internet en el cual la gente va a poder encontrar tanto variables relevantes que tienen que ver con el desempeño propiamente, digamos, en cuanto a la calidad del servicio de cada institución financiera. Hoy el Buró tiene bancos, tiene el sector de Sofomes, tiene Afores, y bueno, en unos días más, en algunas semanas, vamos a incluir también el sector de seguros, y bueno, antes de que termine el año, vamos a tener a todos los actores del sistema financiero ya incluidos en el Buró. También habían comentado que iba a estar lo de mi pymes. Mira, esta es una... El Buró se actualiza cada 3 meses su información, y en la última actualización que tuvimos hace algunos días, incluimos en el sector de bancos un nuevo producto. Hoy en bancos tenemos diversos productos, como son tarjeta de crédito, crédito de nómina, crédito automotriz. Por el lado de propiamente de la captación, pues tenemos cuentas de ahorro, algunas inversiones, y entre estos productos el nuevo de la familia, digamos, es el crédito a pequeñas y medianas empresas. Hay algunas instituciones diversas que manejan esta información, este producto financiero, y bueno, son las que están evaluadas. Aquí lo relevante es que los usuarios van a poder encontrar, como te decía, tanto información cualitativa del desempeño de las instituciones como también información cuantitativa. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito tenemos a todos los bancos y a todas las Sofomes que otorgan tarjeta, y tenemos qué comisiones cobra cada tarjeta de las tres básicas, ¿no? Estos que les llaman la básica, la oro y la platino. Qué comisiones cobran, cuál es la tasa de interés promedio de cada una, hacemos comparativos, pero además de esta información cuantitativa tenemos la información del desempeño de la institución en cuanto al producto se refiere, y a partir de ahí le damos incluso una calificación al producto con respecto a otras entidades financieras. Entonces esta información le va a servir al usuario para comparar y para tener más elementos para poder tomar una decisión. Finalmente, así como, pues de alguna manera es un reflejo, quizás se pudiera hacer un símil con el Buró de Crédito. Es decir, el Buró de Crédito lo que hace es registrar información de todas las instituciones financieras que dan crédito sobre cada uno de nosotros como usuarios. Y bueno, al final, con base en ese reporte de crédito, las instituciones financieras deciden si nos otorgan o no un crédito. Un poquito, te digo, quizá pudiéramos hacer un símil diciendo a los usuarios que con esta herramienta los usuarios van a tener información de las entidades financieras, y con base en esa información van a tener más elementos para poder decidir con qué entidad financiera tener o su tarjeta de crédito, o sacar su crédito automotriz, o tener una cuenta de ahorro, etcétera. Okay, y en este caso, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de las instituciones financieras respecto a este nuevo Buró de Entidades? Pues mira, la verdad es que bastante buena. Es una herramienta que, además de que tiene un sentido social muy claro, en la medida en que le va a servir al usuario pues para tomar mejores decisiones financieras y a partir de ahí mejorar su bienestar económico, además es una herramienta que va a promover mucho la competencia y la transparencia. Es decir, en la medida en que las instituciones se den cuenta que el público va a tener mucho mayor acceso a información sobre ellas y que va a poder comparar entre instituciones, pues nos parece que va a poder incentivar también una adecuada competencia competencia en la que cada institución financiera busque comportarse de mejor manera y ofrecer mejores productos. En este sentido, me parece que muchas de las instituciones, si no es que prácticamente todas, lo están viendo, lo recibieron bastante bien. Es decir, para ellos también es una oportunidad de mejora en cuanto a los productos y servicios que ofrecen, en cuanto a la calidad del servicio que le dan a los usuarios, y bueno, pues para muchas instituciones eso es hasta una oportunidad de retroalimentación, de crecimiento, porque en la medida, sí, por supuesto, de retroalimentación para mejorar, y hasta de crecimiento, porque en la medida en que ellas procuren estar mejor que otras instituciones, pues seguramente eso va a influir en que los usuarios tomen medidas para, en su caso, cambiarse a estas instituciones que se están comportando mejor, o si van a tener algún producto financiero nuevo, pues irse con ellos. Muy bien. Y teníamos una duda también, si cualquiera puede acceder al sitio del buró o debe ser cliente de algún banco en particular. No, el buró es un sitio abierto, pueden entrar desde la página de Conducef, pueden entrar incluso desde las páginas de internet de diversas instituciones financieras, o pueden entrar directamente, la dirección es www.buro.gov.mx, y ahí directamente desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Incluso estamos trabajando en una aplicación para que también desde el teléfono móvil o algún otro dispositivo puedan tener acceso muy fácil a esta información, y cualquiera puede entrar. Por supuesto, no tiene ningún costo, y nos parece que va a ser en beneficio de los usuarios. En la medida en que más lo utilicen, en que más se adentren a la información y que tomen en cuenta esa información para tomar una decisión, nos parece que van a tener un beneficio muy relevante. Es muy importante eso que acabas de mencionar, de que no tiene ningún costo, ni un solo centavo por adquirir este tipo de información. Nada, y además estamos buscando pues también alternativas de información, porque bueno, hay que reconocer que en muchos lugares pues no hay acceso a internet todavía, y no quisiéramos que esa población que no tiene acceso a internet no tenga acceso a esta información. Entonces estamos buscando pues diversas vías, desde algunas publicaciones en distintos periódicos, en algunas revistas, hasta pues bueno, por ejemplo, en nuestra propia revista, Proteja Su Dinero, que ustedes conocen bien, estar poniendo la información que tiene el buró, pero no nada más poner la información, sino incluso explicarla y decirle a la gente, si bien la información está muy sencilla y está muy clara, pues también hacemos estos esfuerzos por explicarle todavía con mayor detalle a los usuarios a qué se refiere cada una de las variables, cómo hacemos las mediciones, qué tomamos en cuenta, etcétera. Sí, me imagino que tiene que haber algún tipo de interpretación, como en el buró de crédito no cualquiera le entiende, ¿no?, cuando tramitan su reporte de crédito especial. En ese caso me imagino que es algo muchísimo más amigable para toda la gente, ¿no?, que necesita esa información. Sí, la verdad es que aquí sí la idea es que cualquier persona que ingrese pueda tener mucha claridad sobre los distintos conceptos que se incluyen. Además tenemos un video ahí en la misma página de internet que te explica de manera muy sencilla qué es, para qué sirve y cómo utilizar la información del buró. Tenemos una guía para el usuario que explica los distintos conceptos que se incluyen en cada columna, pero la verdad es que la herramienta en sí misma es muy simple. Nosotros antes de lanzarla hicimos pruebas aquí con diversos usuarios en la propia delegación de Conducef. Y la verdad es que los comentarios que recibimos fueron en general bastante buenos, en el sentido de que es información útil y es información clara. Muy bien. Y en caso de que alguna persona tenga dudas respecto al buró de entidades financieras, obviamente ya nos platicaste que pueden, hay mucha información en la misma revista que manejan ustedes y en las diversas páginas en las cuales van a poder tener acceso a esta información. ¿A dónde más pueden acudir? Pues mira, básicamente cualquier duda que tenga que ver con el buró la pueden también aclarar a nuestros teléfonos de Conducef, que ya ustedes bien los conocen. Pueden también estar siguiendo en Twitter la cuenta, tanto la cuenta de Conducef como la cuenta propiamente del buró. El Buró de Entidades Financieras tiene también su propia cuenta de Twitter, donde están constantemente sacando información relevante que está en el propio buró. Seguir en Facebook también al propio buró y a la Conducef, y además de por vía telefónica, pues cualquier duda la podemos aclarar directamente en la delegación o por correo electrónico. Es decir, por todas las vías que tenemos de comunicación con Conducef se pueden aclarar dudas también respecto al Buró de Entidades Financieras. Muy bien, ¿y tendrás los enlaces a la mano, las páginas, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, para que la gente pueda localizar rápidamente esa sección? Sí, por supuesto. Mira, la página de Conducef, pues ya todos la conocen, es www.conducef.gov.mx. Nuestro Twitter es arroba conducefmx, nuestro Facebook es Conducef Oficial y nuestro YouTube es también Conducef Oficial. En el caso del Buró de Entidades, sí, en el caso del Buró, la liga de internet para tener la información es www.buro.gov.mx y nuestro Facebook es y el Twitter es Buró Entidades. ¿Y alguna recomendación final para nuestro auditorio al respecto? Bueno, pues que de verdad se acerquen a estas herramientas y a todas las herramientas que tenemos en la propia Conducef. Son herramientas que están hechas para beneficio del usuario. En la medida en que los usuarios las utilicen más, pues la van a poder aprovechar para tomar mejores decisiones. Y en especial, bueno, pues decirles que estar más informados financieramente no necesariamente implica un gran esfuerzo o conocimientos técnicos muy específicos. Al contrario, lo que tratamos de hacer es de que de manera muy clara y muy sencilla siempre todas nuestras herramientas y nuestra información pueda hacerle llegar estos datos de manera muy clara a los usuarios. Entonces, pues insistir en que nos visiten en nuestras distintas vías de comunicación y que estamos para servirles. Pues muchísimas gracias, licenciado Jorge Torres. Mandamos un fuerte saludo por parte de todo nuestro auditorio y seguimos en contacto. Igual, un saludo a tu auditorio y a ti un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes. Tuvimos en la línea al licenciado Jorge Torres Góngora, director general de Educación Financiera para Defensa del Deudor y Radio DDD. Muy buenas tardes.